Hola, buenas noches a todos. Alberto San Segundo, desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda y os da la bienvenida al segundo programa de la serie de tres, que con la algo forzada excusa de un otoño ya declinante, encaminándose hacia el invierno, os estamos ofreciendo a partir del libro La poesía de los árboles, una espléndida antología que publicó en 2022 la editorial Nórdica, bajo la responsabilidad de Ignacio Abella, con unas deliciosas ilustraciones de Leticia Ruiz Fernández. En total, el libro selecciona 75 poemas de autores del mundo entero, de Argelia, Japón, Uruguay, la República Democrática del Congo, el Líbano, Chile, la India, Grecia, España, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, China, Polonia, Alemania, Nicaragua, Siria o Portugal, entre otros muchos países, cada uno de los cuales, cada uno de los poemas, tiene a los árboles como motivo principal. Árboles que están presentes de un modo directo o lateral en versos que aluden a sus características físicas y materiales y también a sus dimensiones simbólica, alegórica, metafórica y hasta mítica. Para completar las tres emisiones del ciclo, he seleccionado cerca de 40 de esos poemas, de los que esta noche os leeré 13 muy sugestivos, estimulantes intelectualmente y, en la mayor parte de los casos, conmovedores. Como es habitual en Buscando leones en las nubes, los textos aparecerán entre canciones, en general intimistas, delicadas, rezumando belleza, calidad, elegancia y sensibilidad. Y como exigencia ineludible a lo largo de la serie, todas ellas giran, también, de un modo u otro, sobre la arbórea temática que hila el ciclo. Espero que disfrutéis del programa. Olvido, de Jorge Teller. ¿Has olvidado que el bosque es tu hogar? ¿Que el bosque grande, profundo y sereno te espera como un amigo? Vuelve al bosque. Allí aprenderás a ser de nuevo un niño. ¿Por qué olvidaste que el bosque es tu amigo? Los caminos de las hormigas bajo el cielo, el estero que te daba palabras luminosas, el atardecer con el que juegas con la lluvia. ¿Por qué lo has olvidado? ¿Por qué no recuerdas nada? Bend, little willow, wind's gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love, take your love away. Out to break your heart, it only seems that way. Hey, sleep, little willow, peace gonna follow. Time will heal your wounds. Grow to the heavens now and forever. Came too soon. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Hey, bend, little willow, wind's gonna blow you hard and cold tonight. Life

Un abeto está solo, de Heinrich Heine. Un abeto está solo al norte, sobre una colina desnuda. Se adormece envuelto en la manta blanca que hielo y nieve le ofrecen. Sueña con una palmera que en el oriente lejano, silenciosa y sola, se lamenta sobre un peñón abrasado. Sin palabras, de Gioconda Belli. Yo inventé un árbol grande que un hombre, más grande que una casa, más grande que una última esperanza. Me quedé con él años y años bajo su sombra, esperando que me hablara. Le cantaba canciones, lo abrazaba, le rascaba su rugosa corteza entretejida de helechos. Mi risa reventaba flores en sus ramas, y a cada gesto mío le crecían hojas, le brotaban frutas. Era mío como nunca nada ha sido mío, pero no me hablaba. Yo vivía pendiente de sus ruidos, oyendo su suave aleteo de mariposa, su crujido de animal de la selva, y soñaba su voz como un hermoso canto, pero no me hablaba. Noches enteras lloré a sus pies, apretujada entre sus raíces, sintiendo sus brazos sobre mí, viéndolo erguido sobre mí, sabiendo que me estaba pensando, pero no me hablaba. Aprendí a cantar como pájaro, a encenderme como luciérnaga, a relinchar como caballo. A veces me enfurecía y hacía que se le cayeran todas las hojas. Se quedaba desnudo y avergonzado ante los guanacastes, esperando que tal vez entendería por mal, como algunos hombres, pero nada. Aprendí tantas cosas para poder hablarle, me desnudé de tantas otras necesidades, que olvidé hasta cómo me llamaba, olvidé de dónde venía, olvidé a qué especie animal pertenecía, y quedé muda y siempre verde, esperanzada entre sus ramas. La palmera, atribuido a Abderramán I. Una palmera surgió ante mí en medio de Rusafa, en Occidente, lejos del país de las palmeras, le dije: eres semejante a mí en el exilio y en la ausencia de hijos y familia. Has crecido en una tierra extraña y, como yo, estás desterrada. Que las densas nubes matutinas te rieguen, ellas que extraen su agua de los astros. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. We were cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I picked my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. Flash free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. I have a home, and I take it everywhere. He's moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh-wee, ooh-wee. See, I picked my friends like I picked my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. No basta abrir la ventana, de Fernando Pessoa. No basta abrir la ventana para ver los campos y el río. No basta no ser ciego para ver los árboles y las flores. Es necesario también no tener filosofía alguna. Con filosofía no hay árboles,

Los árboles, de Adrien Rich. Los árboles de casa se están mudando al bosque. El bosque que estuvo vacío tantos días, en el que ningún ave podía posarse, ningún insecto esconderse, ningún sol poner sus pies a la sombra. El bosque que estuvo vacío tantas noches, por la mañana estará lleno de árboles. Durante la noche las raíces tratan de desprenderse de las grietas del suelo de la galería. Las hojas se estiran hacia el cristal, pequeñas ramitas tensas del esfuerzo, ramas antes apretujadas, se arrastran bajo el techo como pacientes recién dados de alta, medio aturdidos, en busca de las puertas de la clínica. Yo estoy sentada dentro, con las puertas abiertas, escribiendo largas cartas en las que apenas menciono el bosque que se marcha de casa. La noche es fresca, la luna entera brilla en un cielo aún sin nubes, el olor de las hojas y los líquenes aún se extiende con una voz por los cuartos. Tengo la cabeza llena de susurros que mañana guardarán silencio. Escucha, el cristal se rompe. Los árboles avanzan tambaleándose hacia la noche. El viento se apresura a recibirlos. La luna está rota como un espejo. Sus pedazos relucen ahora en la copa del roble más alto. To the tune of a life that is free. Dance with the leaves as they fall from the tree. Under the cherry tree, peace may be found. Life may be lived in contentment profound. With the waves as they cover the sand, dance with the fireflies on faraway land. Under the cherry tree, peace may be found, life may be lived in contentment profound. Of the beauty that fills us with joy. Sing of the moon as she sails o'er the sky. Sing of the joy nature's beauty can bring. Sing of the glory and color of spring. Entonces soy los pinos, de Idea Vilariño. Entonces soy los pinos, soy la arena caliente, soy una brisa suave, un pájaro liviano delirando en el aire, o soy la mar golpeando en la noche, soy la noche. Entonces no soy nadie. Para no pensar en vos, en el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormida. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidalita. En cuantito me acosté. Bajo la sombra del cerezo, de Kobayashi Isa. Bajo la sombra del cerezo en flor, nadie es extraño. Thank you. La memoria de los árboles, el título de la, como siempre, evanescente melodía de Enya, pone el punto final a nuestro programa de esta noche, al que solo le queda tiempo para una apresurada referencia de los poetas y cantantes que lo han protagonizado. En la vertiente literaria de la emisión han sonado los poemas extraídos de la poesía de los árboles, la formidable antología de la editorial nórdica, obra del chileno Jorge Teiller, la madrileña María Sotomayor, Wang Wei, de China, Seiyo, primer autor japonés de un espacio pródigo en ellos, la polaca Wisława Szymborska, Heinrich Heine, de Alemania, la nicaragüense Gioconda Belli, Abderrahman I, a quien se atribuye el poema sirio radiado, el portugués Fernando Pessoa, Usuda Aro, también de Japón, Adrienne Rich, de los Estados Unidos, la uruguaya Idea Vilariño y la postrera representación del Japón por esta noche, el clásico Kobayashi Isa. Entre ellos, las canciones de Paul McCartney, Billie Holiday, Jack Johnson, Buddy Assad, Nick Mulvey, Julia Bill, Tori Amos, Erika Badu, Richard Hawley, Iron and Wine, Claire Martin, Lhasa de Sela y la muy etérea y ya mencionada Enya. Con la esperanza de que el programa haya podido interesaros y haceros pasar una excelente hora de radio, Alberto Sansegundo, como creador y locutor de Buscando Leones en las Nubes, se despide de vosotros hasta el lunes próximo, en que llegaremos al penúltimo programa por este 2023. Disfrutad de la semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo.